Página 343, último capítulo, no hay nada más que escribir. La primera vez que lo pesqué a Tom a solas, le pregunté cuál había sido su idea cuando la evasión, qué iba a pasar si la evasión funcionaba bien y terminábamos liberando a un negro que ya era libre antes, y entonces me contó todo lo que había estado planeando desde el principio, que si lo liberábamos a Jim, nos íbamos a ir todos río abajo en la balsa para vivir todo tipo de aventuras hasta llegar a la desembocadura del río, y que entonces le contábamos a Jim que en realidad era libre y lo llevábamos de vuelta a casa en un ferry, en el mejor estilo, y le pagábamos por el tiempo que le habíamos hecho perder, y mandábamos aviso de que estábamos por llegar para que todos los negros de la región viniesen a recibirlo y lo llevasen en andas hasta el pueblo con una procesión de antorchas y una banda de música, y que Jim se iba a convertir en un héroe y nosotros también. Pero a mí me pareció que las cosas no habían salido tan mal a fin de cuentas. Corrimos a sacarle las cadenas a Jim, y cuando la tía Polly y el tío Silas y la tía Sally vieron lo bueno que había sido y cómo había ayudado al doctor a cuidar a Tom, hicieron un barullo bárbaro y lo pusieron hasta el cielo y le dieron de comer todo lo que quiso y le dijeron que la pasara bien y no quisieron que trabajara ni nada, y nosotros lo llevamos a la habitación del enfermo y tuvimos una larga charla, y Tom le dio a Jim $40 por haber sido un prisionero tan paciente y por haber actuado tan bien, y Jim estaba que se moría de la alegría y en eso no pudo más y dijo: «¿Y Jack, qué te dije cuando estábamos en la isla Jackson? Te dije que yo tenía mucho pelo en el pecho y te dije lo que quería decir eso, y te dije que había sido rico una vez y que iba a volver a ser rico. Y era la pura verdad». «Sí, señor, que no me digan. Las señales son señales. Sí, señor. Yo ya sabía que iba a ser rico de nuevo. Era cierto. Tan cierto como que aquí estoy, vivito y coleando». Y entonces Tom empezó a hablar y hablar y nos dijo que por qué los tres no nos mandábamos a mudar una noche de esas y armábamos una banda y nos íbamos a buscar aventuras entre los indios allá en el territorio, una semanita o dos. Y yo dije que bueno, que a mí me parecía bien, pero que no tenía plata para armar la banda y que no creía que en casa pudiese conseguir nada, porque seguramente ya papá había vuelto y le había sacado todo el juez Thatcher y se lo había gastado todo en vino. «No, no se gastó nada», dijo Tom. «Sigue estando todo ahí, $6,000 y más, y tu viejo no volvió más, al menos hasta que yo me vine no había vuelto». Jim dijo con tono un poco solemne: «No va a volver más, Jack». Y yo pregunté: «¿Quién te dijo eso?». «No importa cómo sé, Jack, no va a volver». Pero yo quería saber, hasta que al final me dijo: «Seguro que te vas a acordar de la casa que flotaba río abajo y que había un hombre muerto ahí, todo tapado, y que yo fui y lo destapé y lo miré y te dije que no vinieras a verlo. Bueno, ahí está, vas a poder ir a buscar tu dinero cuando quieras, porque era él». Tom ya está de lo más bien ahora y lleva la bala colgada al cuello con una cadena de reloj y a cada rato la mira para ver qué hora es, y yo creo que ya no tengo más nada de qué escribir, y es una verdadera suerte, porque si hubiese sabido lo peliagudo que es escribir un libro, ni siquiera habría empezado, y es la última vez que lo hago. Ahora creo que voy a tener que emigrar al territorio indio antes que los demás, porque la tía Sally dice que me va a adoptar y que me va a civilizar, y eso es algo que yo no aguanto. Ya pasé por eso antes». Fin del libro.